Guau, guau, guau, guau, guau, ai, ai, ai. Quedamos así, aquí vos y yo, parados los dos, hasta que aparezca el sol. Oy, oy, oy. Mejor.